importante en las diferentes localidades. Ya estuvimos hablando también hace rato con las personas de a pie, en la calle, con la persona común, de qué pensaba estas medidas. Y ahora volvemos con nuestros representantes. Sí, así es, porque bueno, después de los pasos, la verdad que no deja de sorprender lo que va ocurriendo a nivel nacional. Y queremos también ver cómo va a repercutir a nivel regional, ¿no? Acá en Sierras Chicas, por eso ya lo tenemos del otro lado de la línea, al intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi. Te saludamos, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Cari. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Buen día. Edu, bueno, sorprendió por un lado los anuncios que realizaron ayer desde el Gobierno Nacional. Y la verdad que sí, no deja de... No se esperaba, ¿no? De estar todavía... Exactamente. Si bien nosotros estábamos conversando, o sea, mantenemos reuniones con la autoridad de la provincia y obviamente cada mes con nuestros comerciantes, aquellos que han padecido, que han sufrido, y bueno, viendo también la perspectiva de que se venía... volver a otra normalidad, pero sí que iba a haber algunas flexibilizaciones, pero la verdad que nos sorprendió y también nos sorprendió lo de Córdoba capital, así que en eso estamos tratando de acomodar el cuerpo y también de la toma de decisiones que no dejan de encontrar de que tenemos que encontrar el equilibrio. O sea, yo no considero que podamos pasar de restricción a nada. Me parece que tenemos que ir, esto se tendría que haber hecho progresivo, pero es una opinión personal. ¿Qué crees que puede haber pasado con el gobierno de Capital? Digo, porque ni bien en menos de 24 horas ya había tomado o adherido a esta determinación del gobierno nacional, pero sin antes haber mantenido una reunión con el gobierno provincial, creo, ¿no? Y el resto de los intendentes. Exactamente, me parece que si vos me preguntas a mí, yo creo que lo considero un error. Nosotros venimos trabajando con una centralidad que era el gobierno de la provincia, en donde los 427 municipios y comunas habíamos acordado una forma de trabajo, una forma de respeto y sobre todo por la cercanía que tenemos cada localidad. No podés tener una medida en una ciudad y la ciudad vecina, no solo en el departamento, tenemos localidades que están, nos divide una calle de la ciudad de Córdoba. Sí. Y por eso era necesario que estas medidas tienen que ser uniformes, tienen que ser consensuadas, y yo creo que, bueno, tendrán sus motivos, pero no lo comparto la forma de decidir el gobierno de la capital. ¿Cómo van a salir después de esto? Bueno, Schiaretti ya dijo que hasta el 26 vamos a salir con el mismo decreto y después de esa fecha se va a ver cómo se continúa. ¿Qué acción van a tomar? ¿Van a estar reuniéndose? Sí, tengo entendido que en el día de la fecha se reunía desde gobierno, de los ministros de gobierno y salud, la mesa sanitaria que tiene, desde que comenzó esto, funcionó y teníamos reuniones periódicas con los, en el caso de la misma modalidad que venían anteriormente. O sea, primero se reúnen con los intendentes que son representantes de cada foro político y bueno, y después nos convocan a todos a formar parte del Zoom y ahí bueno, se da a conocer lo acordado, ya que cada intendente de cada sector político tiene las apreciaciones y también tiene las indicaciones por lo cual qué es lo que pretendemos, pero evidentemente que la medida que ha tomado la ciudad de Córdoba, bueno, va a tender, seguro, me parece, que van a tener que ser muy parecidas a las que nosotros tomemos. Sí, seguramente. Si te paras... Sí, porque si no la presión de los diferentes sectores va a existir y, y bueno, ya creo que tuvimos demasiado de desencuentro con nuestros comerciantes, desencuentro en el sentido de que, bueno, que uno trataba de priorizar no solamente lo económico, sino fundamentalmente la salud. Y sí, en este sentido creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautos de tomar alguna otra determinación, porque en definitiva, si bien, te quiero decir que tuvimos en el día de ayer cero casos, el primer día que tenemos cero casos de contagio, pero eso no nos quita que no tenemos que descuidar la vigilancia o el seguimiento sanitario. Uh-huh, seguro. Eduardo, ahí te quiero preguntar justamente en esto, ¿no? En el seguimiento de la pandemia, ¿no? Porque ahora, con respecto a estas nuevas medidas, según los anuncios, ¿cómo se están preparando para los controles? Porque van a tener que salir más inspectores a la calle. Me imagino que es toda una revolución para ustedes, sí, de acuerdo a estas medidas, ¿no? Sí, la verdad es que si vos me decís que tenemos que salir más a la calle, no lo sé, porque ahora las reuniones sociales y familiares son sin límite de personas. La extensión horaria hasta las 3 de la mañana y uh-huh. todos los rubros, o sea, lo que y la capacidad al máximo, o sea, no sé qué voy a controlar, solamente que realmente se cumplan las medidas sanitarias, porque en definitiva yo creía que era muy importante, y lo sigo sosteniendo, uh-huh. el tema del aforo. Claro. Pero vos fíjate que ahora la actividad gastronómica, alojamiento, salones de fiesta, salvo, no tienen ningún aforo, salvo la discoteca y los bailes. Claro. Sí. Pero bueno... Se te hace difícil, es contradictorio, ¿no? Porque por un lado tenés aforo al 100% y un baile al 70%, si tuvieras un evento de este tipo, ¿cómo haces? ¿Cómo aparte estamos hablando, escúchame, yo a veces digo uh-huh. lo difícil que iba a ser un baile con un aforo del 70%, 4.000 personas. Claro. Sí. Hace que alguien me diga de los intendentes o de la autoridad de control, ¿cómo hacen para controlar eso? Muy difícil. O sea, me parece que a veces cuando tengo que plantear estas cuestiones, las tengo que plantear con alguna lógica, con algún sentido. Nosotros sí podemos limitar en bol, nosotros tenemos una sola discoteca, y bueno, tenemos que encontrar la forma de que ingrese la mitad de la gente de su capacidad. Dentro de todo es posible, pero el control dentro... Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complejo, aparte es verdad esto, ¿no? Si vas a abrir, vas a dar semejante apertura, tenés que también tener, aunque sea una mínima idea, de cómo ejecutarlo después a este tipo de controles. Ah, después hablabas de la uniformación recién, Eduardo, ¿no? De que todo sea unificado, ¿no? De que estamos sectorizados. Necesitamos unificar criterios, claro. Unificar legislación, uh-huh. tenemos que estén todos al lado igual. Claro, porque de repente vos decís, bueno, el muchacho acá 50% y gente de tu localidad se va a ir a Córdoba Capital a un baile. También. Mira, a mí te voy a hacer un caso y te práctico. Te lleva la Delta. Yo te voy a hacer un caso práctico para que se entienda. Yo, o sea, si puede, me separa una calle a mí de uh-huh. si puede. Sí. Y yo tengo un restaurante al otro lado. Y en un momento, o sea, si puede, tenía el restaurante abierto y yo lo tenía cerrado. Y el otro que quedaba del otro lado de la calle era mío. Claro. Y era inentendible que si yo no tomara la misma medida, claro. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y bueno, como vos decís, nos va a pasar lo mismo. Los chicos de acá se me van a ir a bailar a Córdoba. Uh-huh. Y con el consecuente, bueno, reclamo de todos los sectores. Sí, es muy complejo, es muy complejo. Creo que tenemos que esperar que baje un poquito la espuma. Me parece que nosotros debemos todavía... solicitar a la gente, pedirle la prudencia, pedirle que sigan utilizando. Yo me parece que más allá de que vos se han escuchado comentarios que más allá de esto de la libertad de que no usemos barbijo en la vía pública, mucha gente lo ha seguido usando y me parece bien, me parece que ya lo hemos adquirido como una forma de desplazarnos, así que, y de cuidarnos, sobre todo de cuidarnos. Así que yo lo que pido a prudencia, que seamos no solamente inteligentes, sino que también nos tomemos el tiempo para estudiarlo, para razonarlo, y vuelvo a decir, yo estoy de la opinión que esta vuelta también que ha sido de forma progresiva. Uh-huh. Sí. De acuerdo a los indicativos, como yo te dije, hoy tenemos 0 casos, tenemos internados, no tenemos internados, o sea, me parece que son los indicativos, pero tampoco es una cuestión de abrir por abrir, o sea, o de volvernos al otro extremo. Me parece que lo que se viene, que ojalá sea nada, pero bueno, las previsiones del equipo de salud las tenemos. Uh-huh, sí, sin duda. Eduardo, la última antes de cerrar también. Bueno, hoy se conoció que un joven perdió la vida en la cascada Los Hornillos. ¿Se tiene información sobre las causas del accidente? No, ahí lo han... La gente de justicia es de teología dudosa, por lo cual eso estará en en el correspondiente análisis e investigación que tiene que hacer la policía judicial. Nosotros lamentamos, y no era un chico de acá, era de La Pampa, seguramente algún visitante que hemos tenido, y lamentando esto, pero bueno, tiene algunas cuestiones que también que nos hacen replantear y la necesidad de tener algún mayor control o algún mayor saber de quiénes utilizan todos estos espacios que, bueno, ayer te cuento, hubo una movilidad, tuvimos que movilizar dos dotaciones de bomberos, tuvo la policía y, bueno, uh-huh, un montón de recursos que creo que tenemos que saber también que la gente tiene que entender que hay lugares que son complicados y eso lo tenemos que hacer a través de una mejor información y un mayor control en aquellos lugares donde nosotros queremos que la gente disfrute y, bueno, uh-huh, que no terminen como trágicamente como lo sucedió anoche. Así que estamos trabajando, hoy me comuniqué con la secretaría, con el secretario de Ambiente, el doctor Escoto, para que entre todos articulemos una forma de trabajo, bombero, guardaparque, defensa civil y el municipio, para tener que sea un turismo responsable, que sea un destino que también tenga estas cuestiones de control y estas cuestiones tecnológicas que hoy nos permiten tener un mayor saber, un mayor quiénes visitan nuestro lugar, y en este caso los amigos. Así que lamentando, sí, no fue una noche feliz para nosotros y para todos los que participaron de este lamentable hecho. Bueno, Eduardo, queremos agradecerte este ratito con Anexados, poder dialogar con vos, tu mirada sobre lo que está aconteciendo, ¿no?, en la provincia de Córdoba a nivel sanitario, bueno, también conociendo este lamentable hecho y saber de qué manera también se posiciona el corredor, así que te agradecemos. Sí, estamos trabajando, creemos que vamos a tener una muy buena temporada. Nosotros estuvimos inaugurando alguna obra que podemos ir haciendo, como hemos recuperado nuestro Cristo, lo hemos iluminado y lo invitamos a todos que vengan a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestros lugares y disfrutemos. Vivimos en un lugar maravilloso, tanto todo el corredor, y creo que es importante que sigamos posicionando a todo el corredor, desde lo gastronómico, desde lo deportivo que tenemos para ofrecer, como una alternativa turística y que puede ser muy importante para la próxima temporada. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Cari, gracias, Adriani, y saludo a toda la audiencia. Que esté bien. Hasta allí, Eduardo Baldas, intendente de Río Ceballos. Bueno, conociendo también la mirada desde la zona norte, digamos, ¿no?, de Sierras Chicas, con esto de las nuevas aperturas a nivel nacional, que todavía no hay definiciones a nivel provincial. Pero lo que creo, ¿no?, en un punto de vista, lo que creo que está haciendo el gobierno municipal de la ciudad de Córdoba es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ante cualquier anuncio macro ya tomó sus propias decisiones, ¿no? Y ahora, en el momento en que se sienten a dialogar todos los intendentes, no creo tampoco que pueda volver para atrás la ciudad de Córdoba. Y es un escenario complejo, como decía recién. Y ponele que la ciudad de Córdoba siga con esas medidas y el resto de la provincia no adhiera. ¿Cómo le explicás a los otros? Claro. Que no pueden hacer lo mismo, porque sí, ellos y nosotros no. Claro, claro. O sea, es un escenario que se abre bastante complejo, me parece. Y que va a traer cola y que vamos a estar atentos a lo que suceda, ¿no? Nos llega el mensajito, Estucu dice: buenos días, no estoy de acuerdo con las medidas que están tomando, ya que la pandemia todavía no terminó y esa medida continúa. ¿Será que individualmente nos tengamos que seguir cuidando? Me parece una locura, nos escribe Claudia de San Alfonso. Bueno, gente que está del otro lado, nosotros acá te acercamos lo que sucede en el corredor de las Sierras Chicas. Y tenemos más mensajes, ¿no? Ya por el lado de la música. Sí, nos manda Robert, dice: hola, hola, buen día. El 20 fue mi cumple. Oh, feliz cumple. Feliz cumpleaños. Mirá, yo cumplo 20, pero de diciembre. Falta todavía. Falta. Le mandamos un beso grande a Robert, que nos está pidiendo un tema de Sade. dice, amiga de él, que tuvo el agrado de conocer, y dice, la música es el eco del alma de una persona. Y por eso la música dice lo que a esa persona le gusta. Saludos, chicos, los quiero mucho. Ah, ¿pidió alguna canción en particular? Sí, sí. Nothing can come a ver. Between. No, sí. A ver si la tenemos por acá. No, yo voy a googlear bien porque no está siempre. Ahí está. Vamos a cerrar, ¿no? Nothing can come between you, algo así. Escuchemos la canción. Escuchamos. Para Robert. ¿Te parece? Feliz cumpleaños, Robert. Feliz cumple.